tú tienes que bailar. Olvídate de todo, que todo pasará. Ahora siempre el ritmo que te hará gozar. Salta como un canguro y todo cambiará. Salta como un canguro. Ah.